Hay una radio que te pasa todo el día la mejor música. Yo vengo de un lugar donde la brisa perfuma las mañanas servilleras. Hay una radio que te pasa esos cantores que te gustan. De los camuatíes, arrayan escarobas y carquejas. Hay una radio que apoya y difunde a nuestros artistas. Santa Lucía. Hay una radio acariciando en sus orillas las arenas. Y está desde hace 57 años en La Punta. En La Punta del Dial. Donde la Virgen del Verdún nos cuida. Hay una radio. Ven a mi ciudad, se llama Minas. Y vos sabés cuál es. Una de Juan Antonio La Valleja.